Del Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo, «No, se va a llamar Juan». Y le dijeron, «¿Ninguno de tus parientes se llama así?». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, «Pues, ¿qué será este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. La mano del Señor estaba con él. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. El texto recoge el acontecimiento del nacimiento de Juan, que es, como he indicado, lo que se celebra. Pero apunta a lo esencial. La mano de Dios estaba con él. Junto a la mano de Dios, Juan pone lo que le corresponde de su parte. Así nos dice que vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. El texto evangélico no pertenece a los que nos hablan de la misión de Juan como voz que anuncia la palabra, precursor que anuncia el enviado, quien bautiza con agua pero no con Espíritu Santo y fuego. En resumen, a quien es más fuerte que yo, según su propia confesión. La liturgia quiere resaltar más bien que quien nace es un elegido de Dios para la gran misión de anunciar a quien salvará a la humanidad. Para ello se fue al desierto para fortalecer su carácter, darse tiempo a la oración, a la reflexión, llevar una vida sobria, austera, a distancia del vivir público, bajo la forma de vivir en el desierto. Juan, en palabras elementales, nació, no fue concebido, pero sí nació santo. Pero no se le dio todo hecho. Tuvo que forjar su carácter, descubrir su misión, la razón de su existir, en la oración y la reflexión, para así situarse ante quien va a anunciar y proclamar como el verdadero Salvador. Nosotros continuamos la labor de Juan, hacer presente a Jesús en nuestro mundo, su persona, vida y evangelio. Huir de predicarnos a nosotros mismos, sino a Él, algo de lo que advertía ya San Pablo. Necesitamos para ello tiempo de oración, de reflexión. Vivir en nuestra sociedad sin dejarnos envolver por la aceleración de procesos, de la búsqueda de la satisfacción inmediata o entregados a una actividad que no contrastamos en nuestro interior a la luz del Evangelio, dejándonos a arrastrar por lo prescindible, a costa de no dar tiempo a lo imprescindible que conforma nuestro ser humano cristiano. Necesitamos desierto para descubrir el proyecto de Dios sobre cada uno y saber con audacia mostrar a Jesús en nuestro mundo, como Juan Bautista hizo en el suyo.